Estaba Cabrinca Brave en una peña peñascate, y vino el lobo lobate, Cabrinca Brate. No bajas a comer la hierba, hierba frescate. Responde Cabrinca Brate, lobo lobate. No bajo a comer la hierba, hierba frescate, porque me agarrarás del gargaberate. Responde el lobo lobate, Cabrinca Brate. No sabes que estamos en tiempo de ayuno y que no podemos comer carne de cabra ni de capuno. Bajo el Cabrinca Brate a comer la hierba, hierba fresca. Y vino el lobo lobate y le agarró del gargaberate. Responde Cabrinca Brate, lobo lobate. No dices que estamos en tiempo de ayuno y no podemos comer carne de cabra ni de cabuno. Responde el lobo lobate, Cabrinca Brate. Ante la necesidad no hay